Bueno, en la continuidad del programa, siempre lo reiteramos, a alguien nos gusta decirlo porque realmente creemos que es así, este espacio de comunidad abierta que intenta reflejar la voz de las instituciones, la voz de los distintos sectores, y en este caso vamos a hacer referencia a algo que está vinculado con la economía social, con el cooperativismo. Para así decirlo, hoy día miércoles tiene que ver con las cooperativas, porque a quien vamos a entrevistar y a quien tenemos en línea es integrante de una cooperativa, de comunicación, como es el espacio donde está Radio Inédita en Cosquín, pero además es concejal de esa localidad, y en estos días se ha comunicado que va a formar parte del Consejo Económico y Social que anunció el presidente de la Nación va a empezar a formar. Por eso lo presentamos en el aire de la radio comunitaria. Estamos hablando de Lisandro Lícari, a quien lo saludamos y lo sumamos. Lisandro, Maximiliano y Alejandro te saludan desde Radio La Minga. ¿Cómo va, Maximiliano? ¿Cómo andan, Ale? Todo bien, por suerte. Bueno, Lisandro, la verdad, un gustazo grande, muy muy linda la noticia cuando escuchamos que te han convocado para este espacio. Primero, consultarte, para que la gente entienda, ¿qué es lo que es este Consejo Económico y Social que propuso el presidente de la Nación? Bueno, es una instancia del Estado Nacional que reúne a los sectores más dinámicos de la sociedad, tanto de la economía, de la política, del mundo académico, del mundo religioso, del mundo sindical, con la intención de pensar en distintas áreas políticas públicas a largo alcance. De hecho, la intención es que estas políticas puedan exceder el mandato de un presidente, para poder pensar programas, líneas de acción que reúnen un consenso muy amplio dentro de la sociedad, y en algunos casos también encontrar las fuentes de financiamiento para ese tipo de proyectos. Es una apuesta, si se quiere, a superar la grieta y lo que siempre hemos dicho que le falta a la Argentina, que son estas políticas de Estado que se pueden mantener más allá de los gobiernos, que al margen o indistintamente de cuál sea el signo político que gobierna la Argentina, que haya acuerdos estructurales que se puedan consolidar con el tiempo, y la apuesta es más o menos esa. Estamos hablando con Lisandro Lícari, que además de ser comunicador, de ser concejal por el partido Fuerza Cosquín en esa localidad, también es abogado. ¿Cómo llegó el contacto, Lisandro, para formar parte de este consejo? Bueno, yo ahí aprovecho la pregunta también para hacer una aclaración. Este consejo reúne a 30 consejeros que representan a su vez a distintas instituciones o espacios. Y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, que conduce el doctor Belli, es la secretaría que le va a dar el soporte técnico y administrativo al consejo. A mí puntualmente yo voy a ser empleado de esta Secretaría de Asuntos Estratégicos con la intención de ayudar a los consejeros y a estas comisiones que se van a formar de trabajo a poder llevar adelante su labor y poder ir arribando a acuerdos que después se plasmen en programas, en leyes, etcétera. Entonces, si bien sé que ayer se difundió un mensaje donde decía que yo voy a integrar el Consejo Económico y Social, yo voy a estar trabajando en el Consejo Económico y Social, pero como una, si se quiere, como una mano de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, que va a estar dándole el soporte técnico, trabajando con las comisiones, intentando de que se pueda identificar un problema, que se acuerde que ese problema amerita la atención, que se pueda hacer un análisis sobre qué es lo que tenemos dentro del Estado, qué es lo que tenemos en Argentina, cuáles son las experiencias internacionales comparadas, y que después eso pueda ir madurando hasta alcanzar un desarrollo teórico y acuerdos y consensos que permitan dar luz verde a una política de Estado, a una propuesta de modificación de un programa, a la implementación de un proyecto, etcétera. Eso te iba a preguntar justamente, si había alguna referencia a nivel internacional que por lo menos ustedes hayan tomado, se sientan reflejados, creen que la Argentina puede traspolar algo de esa experiencia, teniendo en cuenta de que imagino que de acuerdo a las regiones, todos los países son distintos, sus economías, su composición social, pero ¿hay alguna experiencia que vean de cerca que ha resultado en otros países? Bueno, en este proyecto han estado trabajando casi un año los equipos de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Nación, y el otro día Gustavo Belli decía en el discurso inaugural que se han tomado como referencia tanto a otros consejos económicos y sociales de alcance internacional, como también experiencias que existen dentro de nuestro propio país. Y yo empiezo rescatando lo nuestro, porque me parece que es interesante también. En Santa Fe, por ejemplo, existe el Consejo Económico y Social, que funciona muy bien, quiero decir, que incluso ha tenido publicaciones muy interesantes y que ha permitido adoptar políticas públicas que se mantienen en el tiempo. Eso para citar solo una de las tantas experiencias que hay en nuestro país. A nivel internacional también hay muchas. La ONU, que va a ser uno de los organismos con sus distintas agencias que va a estar brindando asesoramiento, tiene desde hace ya mucho tiempo un consejo económico y social que realiza propuestas. Y bueno, después en el caso de los países europeos, sobre todo de los países como Dinamarca, como Finlandia, Noruega, etcétera, al ser países socialdemócratas, donde el consenso es casi una regla básica para la toma de decisiones, este tipo de consejos también funciona. Por tanto, sí, hay muchos antecedentes que en el mundo han funcionado muy bien. También hay antecedentes de consejos que han fracasado, y yo creo que el objetivo del presidente de la Nación y también del doctor Belli es que en este caso se pongan de parte de todos los actores la mayor energía y predisposición para que podamos obtener resultados alentadores para todo el país. Lisandro, sabiendo todo lo que se está proyectando desde el inicio de la pandemia en cuanto a asistencialismo social, ya sea con recursos, créditos, materiales, bolsones de comida, se fueron barajando muchos temas. A nosotros nos fueron llegando acá a la radio, también al grupo de artesanos. Hubo muchos proyectos para poder sacar el IFE y crear hasta lugares comunitarios de venta, posiblemente en forma digital, en forma presencial, ferias. ¿Qué es lo que está preparado primero dentro de este sistema como para iniciar un golpe de efecto que ahora en marzo, que es cuando empieza a caer la economía de toda la zona, todas estas personas que estamos afectadas por la recesión económica pandemia, podamos empezar a crear un nuevo vínculo con la sociedad y con la economía? Bueno, a mí me encantaría tener la respuesta a esa pregunta, pero no la tengo. Lo que te puedo decir es que el Consejo no va a intervenir directamente en lo que pueden ser medidas inmediatas o de corto plazo. Eso va a continuar siendo una tarea de los distintos ministerios de Economía, de Desarrollo Productivo, etcétera. Y el objetivo del Consejo va a ser más bien poder adoptar políticas de largo plazo, trabajando muy articuladamente con los ministerios y con las políticas de los ministerios. Entonces, solo tomando modo de ejemplo, y sin que con esto yo esté diciendo que va a suceder, sino tratando de armar un escenario hipotético, a lo mejor el Consejo Económico y Social podría tomar la experiencia de lo que fue el IFE y tratar de pensar y hacer una propuesta de cómo la Argentina podría llegar al año 2030 con un ingreso básico universal para todas las personas por el solo hecho de ser ciudadano. Entonces pienso que a lo mejor el Consejo, en una de sus comisiones, podría decir, bueno, mire, para alcanzar este objetivo, que en 2030 todos los ciudadanos recibamos una transferencia por parte del Estado por el solo hecho de ser ciudadano, se puede empezar estirando todos los años la asignación universal por hijo para que los que cumplen 19, para que cumplen 18 años, no la pierdan y la puedan seguir manteniendo de forma tal que al cabo de 10 años hayamos cubierto determinado porcentaje de la población con una transferencia que se mantenga. Y la agricultura familiar. Ese va a ser el objetivo del Consejo, o sea, pensar el largo plazo. Después los ministerios van a continuar haciendo la gestión diaria de la economía. A nosotros en el Prohuerta del INTA nos había llegado el lineamiento de este proyecto a largo plazo, porque la agricultura familiar no es enseguida. Y se quería crear un grupos que de entre 4 y 5 años puedan proyectar varios metros cuadrados en distintos lugares para poder fomentar la agricultura familiar, la agroecología y poder llegar a vender en distintos puntos de encuentro en todo el Valle de Punilla. ¿Eso sí está establecido dentro de estos lineamientos que vos me contás? No te lo podría decir, porque el Consejo se lanzó el viernes pasado y todavía no se han dado las reuniones de comisión y demás. Por lo tanto, digamos, si yo te dijera eso, si yo te dijera si eso va a ser uno de los puntos que se va a trabajar y demás, me estaría mintiendo porque verdaderamente no lo sé y todavía todavía el Consejo no se ha reunido como para empezar a definir. Desconozco si dentro de los consejeros o del doctor Vélez u otras personas estará eso en consideración, pero yo no lo sé. Claro. Maxi. Estamos hablando con Lisandro Licari. ¿Y cómo afecta esto, Lisandro, a tu labor como concejal, a tu trabajo de comunicación allí en Radio Inédita? ¿Cómo van a ser los próximos meses? Bueno, yo este trabajo me requiere estar en Buenos Aires. Así que después de haber conversado con mis compañeros de militancia acá en Cosquín y que junto a ellos tomé la decisión de aceptar esta propuesta, voy a tomar licencia en mi cargo de concejal. Va a asumir un compañero que es Darío Vidal, que por cierto estoy seguro que va a hacer una labor impecable. En principio la licencia es por 3 meses con posibilidad de prorrogarla y bueno, básicamente eso, y en la radio mis compañeros también me van a hacer el aguante para que yo pueda dedicarme plenamente a este trabajo que me va a demandar estar en Buenos Aires. Hablando de eso, Lisandro, ¿cómo crees que esta convocatoria, no sé quiénes son los otros integrantes, pero crees que también responde a una idea de algo que reclamamos, ¿no? La federalización un poco en la toma de decisiones, en la generación de propuestas? Sí, estoy seguro que sí. De hecho, el Consejo está previsto que se pueda reunir en distintas provincias del país. Y es el objetivo de federalizar y de sumar otras miradas. Creo que esa desde el principio ha sido el lineamiento del presidente Alberto Fernández, que incluso ha establecido reuniones de gabinetes también en distintas ciudades de la Argentina. Creo que esa es la mirada que también tiene el doctor Vélez, y yo quiero agradecer que me hayan podido tomar en cuenta, porque soy del interior, y dentro del interior, soy de una ciudad chiquita, y bueno, a mí eso me resulta muy muy alentador, porque no todos los gobiernos nos han dado a la gente del interior la posibilidad de participar y de sumar. Bueno, después sé que también lo que se busca es que haya gente que tenga determinados conocimientos para poder integrar este consejo, es decir, que además de valorar la procedencia territorial, se busca también evaluar, digamos, que haya gente que pueda resolver con solvencia estas tareas, y en eso ojalá poder estar a la altura de lo que se me requiera, y solamente el tiempo podrá decir si pude hacerlo como corresponde o no, pero en principio creo que habla muy bien de un gobierno que empieza a mirar al interior del país, y que los que vamos del interior del país podamos llevar otro bagaje de experiencias, de miradas, etcétera. Esto quiere decir que va a limitar nuestras charlas en las asambleas de Farco. Sí, lo va a limitar, porque además una de las intenciones es que